vamos a tener un contacto muy importante con una persona de Habilidades para la Vida, HPV que se llama. Es un programa muy interesante que se da en todos los colegios, que lo requieren, solo que lo requieran. ¿Aló? Buenas tardes. Mire, estoy en la radio, ahora no la puedo atender. Bien, disculpe. Estábamos en esto que es importante hoy día, decía, vamos a tener una persona que en realidad nos va a poder alumbrar en muchísimos aspectos en un programa muy importante que es Habilidades para la Vida, que se está trabajando en muchas escuelas. En realidad es voluntario, pero es un programa excelente. Vamos a tener un contacto también con Jorge, que es una de las personas que tiene a cargo toda la parte disciplinaria del colegio. También vamos a tener a otro invitado, seguramente, que está confirmando su presencia acá en la radio. Y eso va a ser más o menos lo sustantivo. Pero como empezamos siempre nosotros, es entregando un caluroso saludo de todo el colegio, te lo asegura, de su directora, de los profesores, los asistentes de la educación y todos los que trabajamos en el colegio, te lo asegura, un fraterno saludo para todos nuestros auditores, para nuestros niños, nuestras mamás, nuestros papás y en realidad todos los que tienen la posibilidad de escuchar Radio Puente Alto. Estamos, perdón, ¿aló? Vale. Eso sería, digamos, una de las cosas que básicamente están para tratarlas hoy día. Pero aparte de eso tenemos un tema que es muy importante y relevante para todas las personas, digamos, que son las relaciones interpersonales. Eso vamos a tratar de conversar, de compartir, de ver algunas ideas, qué significado tiene el poder relacionarse con otros, especialmente hoy día los niños con los adultos con los niños, y en realidad también entre todos nosotros, los vecinos, las vecinas, y todos los que en realidad habitamos en un lugar en donde hacemos comunidad. Eso es más o menos lo que hoy día vamos a tener presente en nuestro programa. Pero para dar inicio a esto, diciéndoles a ustedes que el Colegio Te la Asegura siempre está muy agradado en poder compartir este espacio con todos ustedes para contarles las novedades que hay en el colegio y también las novedades que hay en educación a nivel de Puente Alto y del país en realidad. Ese es uno de los temas que son relevantes. Y insistiendo nuevamente, el saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de todos sus colaboradores y profesoras, asistentes de la educación y personal que trabaja en el colegio. Vamos a partir con una noticia que es bastante exquisita, diría yo. Nosotros éramos un colegio embudo, pero este año la directora quiso darle continuidad a todos los niños del octavo año básico. ¿Qué significaba embudo? Significaba que nosotros teníamos dos octavos, pero en la media solamente teníamos un primero medio, un segundo, un tercero y un cuarto medio. Por lo tanto, se hacía más o menos complicado el poder matricular. Y tenía que usarse un sistema que aleatorio para todos aquellos niños que no cumplían una condición que el Ministerio de Educación hoy día pone, ¿no? Que la primera condición es que tienen que ser hermanos. Si tienen hermanos en el colegio, quedan inmediatamente matriculados. En segundo término, si son niños que son prioritarios, en la segunda condición. La tercera condición es si son niños hijos de funcionarios. Y la cuarta condición, si algún exalumno quiere postular al colegio. Serían las cuatro condiciones. Pero como ahora ya dejamos de ser embudo este año, el colegio va a construir una sala y vamos a darle continuidad a los dos octavos. O sea, ya no hay que hacer todo el proceso que hacíamos el año pasado para que los niños quedaran solo un primero medio. Hoy día tenemos los dos primeros medios, por lo tanto esa es una forma muy rica y muy alegre de poder decirle a ustedes que en realidad los apoderados no van a tener que preocuparse de estar consiguiéndose colegios para primero medio, sino que todos sus niños van a quedar prácticamente matriculados en forma automática, obviamente si pasa. Esa sería una de las noticias que son relevantes y son importantes que la podamos recalcar. Pero como yo les había planteado a ustedes hoy día, el tema más interesante que quisiéramos tratar hoy día aquí en la Radio Puente Alto, y usted, señora, señor, también, si usted quiere lo puede hacer, son las relaciones interpersonales. ¿Qué son en realidad cuando nosotros hablamos de relaciones interpersonales y sobre todo en el campo del colegio? Juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas, de todas las personas. A través de estas relaciones interpersonales, ¿verdad?, el individuo y las personas obtienen importantes refuerzos sociales. Eso es súper importante. A veces cuando una persona está un poco complicada, está decaída, está triste, y esa persona se relaciona o tiene la posibilidad de compartir con una persona que le levante el ánimo, entonces esa persona va a mejorar ostensiblemente. Y eso son las relaciones interpersonales. Y favorecen su adaptación al medio. O sea, las personas que no se relacionan, en realidad es imposible que se puedan adaptar y poder compartir con otros, porque en realidad van a ser más o menos muy complicados en la relación con los demás. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en esta parte de las relaciones interpersonales, tenemos que trabajar mucho con los padres, con las madres y con la familia en general. Es muy importante. Si usted, por ejemplo, en definitiva, no tiene, no se relaciona, no se puede no puede compartir con los demás, en realidad va a tener algunas dificultades sociales y prosociales también, en las cuales le va a ser difícil compartir. Y eso es más o menos lo que hoy día, a grosso modo, queremos compartir con ustedes, y queremos conversar y queremos dialogar, y también dando algunos consejos que son importantes, yo creo, para poder lograr que cada uno de nosotros tenga esa posibilidad de poder relacionarse bien con las otras personas. Es lo que buscamos nosotros en los colegios, que cada uno de los niños se pueda relacionar muy bien con el otro. Y eso es fundamentalmente importante para que ese niño tenga las posibilidades también de aprender del otro niño. Porque si usted no se relaciona con otro, no va a aprender. Y el aprendizaje siempre va a estar en dúo, o sea, de a dos, mínimo dos. Y de ahí usted puede aprender sin ninguna dificultad. Eso más o menos en síntesis, y vamos a conversar de algunas dificultades que se han presentado, por qué son tan importantes las habilidades sociales, cuáles habilidades sociales hay, qué habilidades sociales hay, qué dificultades pueden tener las personas que no tienen esas habilidades sociales. Todas las dificultades serán iguales en este tema. Entonces todo es un tema relevante, importante, fundamental, prioritario. Y de eso lo vamos a ir conversando en la tarde de hoy día. Oye, hay una tarde, no sé si para usted será hermosa o no, pero yo aquí en la radio estoy viendo unos cerros maravillosos, nevados. Por lo menos vamos a tener un poquito de agua, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos a la música? Convéncete, nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto. Bien, pues, estimados auditores, estamos en la Radio Puente Alto, hoy día programa Conversando Educación, y hay copuchas que tenemos que contarle a ustedes. Una de ellas es que, con tal de mañana, se le avisa a todos los apoderados, pueden ir a retirar la canasta Junaep. Mañana empieza a las 12, la entrega de todas las canastas Junaep, que son para los apoderados que en realidad están anotados en una lista especial. Así que, por favor, mañana estén presentes en esa condición en el colegio para poder entregar y recibir las canastas Junaep, que son tan importantes para todos nuestros apoderados que lo necesitan tanto, ¿no? La otra cosa que es importante también, la otra copucha que creo que sería interesante destacar, es que aparentemente los niños van a volver a clases pronto. Puente Alto sale de cuarentena la próxima semana, sale el próximo martes a las 5 de la mañana, y todos los lugares en donde existía fase 2, los colegios pueden entrar a funcionar y pueden ya recibir a los niños, y eso parece que también es una copucha y es una novedad tremenda. Así que los niños van a poder, yo creo, ir al colegio, se va a avisar, obviamente, esto está todavía preparándose, y se le avisará a los apoderados en las condiciones iguales a las que teníamos en marzo. O sea, los aforos en las salas no van a ser tan grandes, sino que los niños van a tener que ir en forma distanciada, 10 niños por día, por ejemplo, o cómo lo determine cada uno de los profesores para poder hacer la clase presencial, que también se va a transmitir online a las casas, porque todos los niños no van a poder estar. Entonces, por una parte va a ser muy bueno, porque vamos a tener la posibilidad de estar yendo al colegio algunos niños que en definitiva a veces no tenían tantas posibilidades de conectarse o de entender alguna materia tan específica que muchas veces el profesor tiene que explicar. Así que una buena novedad para los apoderados, el hecho de que ya prácticamente los niños sí van a volver a clases saliendo Puente Alto de la cuarentena. Esa es una de las grandes novedades que son importantes poder recalcarlas hoy día, y sobre todo teniendo presente este tema que hoy día queremos tratar, que son las habilidades sociales, ¿verdad? Tan importante en el desarrollo de cada uno de los niños. Y eso es fundamental. Otra cosa que yo creo que también es interesante, que se van a mantener todas las exigencias, digamos, en cuanto al protocolo de tener a los niños en el colegio con los aforos permitidos, con las salas, digamos, en condiciones de higiene, muy bien. También lo otro relevante es que todas las salas hoy día tienen aire acondicionado. Entonces los niños, con estos fríos grandes que hay ahora, no van a poder, digamos, pasar frío. Van a estar muy agradados en cada una de las salas. Obviamente, no con una temperatura tan elevada, ¿no? Porque al final el niño, si está con una temperatura muy elevada en la sala y sale un rato a distraerse fuera, ¿verdad? Puede que genere también ese cambio de temperatura un problema grave de salud, como un resfriado, etcétera, etcétera. Y también, la otra cosa que hoy día apareció en la prensa es que ya se confirmó el primer caso que viene con la nueva cepa Delta acá, Chile. Ya se confirmó, o sea, la tenemos en Chile y dicen que es bastante más peligrosa en cuanto a contagios, así que también hay que cuidarse, hay que seguir manteniendo toda la higiene y todas las medidas de seguridad que la autoridad a nosotros nos está diciendo todos los días. Esas son cosas que cada uno de nosotros las debe tener en cuenta para poder comenzar, digamos, una buena posibilidad de vida, digamos. ¿Por qué digo comenzar? Porque estamos comenzando una nueva etapa, pues estamos ahora en la etapa 2, ya no estamos en cuarentena. A contar del martes vamos a salir de cuarentena y vamos a estar ya un poco más liberados, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las sombras que cayendo están cerca de mí. El otoño gris lleno de sombras, le preguntaré. Amor, nada soy sin. Vamos a continuar con nuestro programa Conversando Educación. Hoy día tenemos una gran persona invitada a nuestro programa, como les comentaba anteriormente, que es una persona, es una profesional de primera línea que está trabajando en un programa realmente hermoso que se llama Habilidades para la Vida, que es un programa que se está dando en las escuelas en forma voluntaria, pero realmente tiene un peso muy importante, sobre todo en la pesquisa de situaciones complicadas de los niños. Aquí la tengo a mi querida amiga Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien, Fernando, gracias. ¿Y tú? Bien también, pues aquí estamos tratando de hacer radio y contándole a nuestros auditores lo importante que es tratar de convencerlos, ¿verdad?, de que el desarrollo psicosocial, que las habilidades sociales, que todo lo que tenga que ver con la parte emocional es fundamental y que es el lugar donde tú trabajas. Desde ese lugar estás trabajando tú, pudiendo ayudar a muchos niños y a muchos apoderados, ¿verdad?, en pesquisar algunas situaciones complejas. Paola, me gustaría conocer cómo es Habilidades para la Vida. ¿Qué es? Bueno, es un programa que lo que busca es promocionar y prevenir en salud mental en las comunidades educativas, lo que implica trabajar con estudiantes, con apoderados, con familias, con docentes y con equipos directivos. Ah, perfecto. ¿Pero eso depende de algún organismo del Estado? Claro. El programa es propuesto como una política pública de JUNAEP. Ah. Y nace a partir de la necesidad, claro, de trabajar justamente desde el área educativa, pero esta educación que no es, entre comillas, formal, ¿verdad? Claro, pero que ayuda muchísimo en realidad a la educación formal. Pero yo creo que esa educación es súper importante lo que hacen ustedes, porque conozco un poco el programa. Ahora, eso, Paola, ¿es obligatorio en los colegios? Lo que pasa es que hay dos modalidades de cómo se implementa el programa. Ya hay una modalidad que trabaja con colegios municipales y ese es, entre comillas, obligatorio, porque el convenio es parte del programa anual de los colegios. Sin embargo, está esta otra versión, que es la que tú conoces como nosotros trabajamos, que es con particulares y subvencionados, que es voluntario. Perfecto. Pero los colegios esto lo acogen de buena manera. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque yo lo que considero es una ayuda tremenda. Ahora, ¿qué pasa con los colegios? Claro. Es un poco difícil explicar desde el discurso cómo se trabaja, pero una vez que ya se integra la intervención del programa, los colegios, la recepción de ellos es mucho mejor, por decirlo de alguna forma. Nunca es en negativa, sin embargo, cuesta un poquito porque los espacios siempre son muy acotados dentro de los colegios. Hay un tema de currículum, ¿cierto?, exigencias ministeriales, y dentro de esos espacios es donde se establece la intervención del programa mismo. Este programa hoy está dirigido, me parece que está dirigido, o tiene tres niveles, de HPV1, HPV2 y HPV3, ¿no? Que tiene, sí, tiene su evaluación. Ahora, ¿ustedes están trabajando básicamente con el primero? El programa Habilidades para la Vida de Puente Alto 2, porque no sé si lo sabes, pero hay dos versiones de tu programa. Uno es el municipal, que está a cargo de... O sea, digo, uno es el municipal, que es el donde trabajamos nosotros, ¿ya?, que ve el colegio particular y subvencionado de forma voluntaria, y el otro es el de la corporación municipal. Y ese es obligatorio, por decirlo de alguna forma. Ah. Nosotros trabajamos con HPV 1 y 2, que quiere decir que trabaja con ciclo de prebásica, primer ciclo y segundo ciclo hasta octavo básico. Ah, perfecto. Ya. ¿Cuál es la finalidad del programa, Paola? Dentro de todas las áreas que interviene, es primero concientizar sobre la importancia que tiene la salud mental, sobre todo en las comunidades educativas, para los estudiantes. Tiene como objetivo prevenir posibles conductas que a la larga puedan transformarse en una problemática de salud mental en los estudiantes, así como también prevenir y promocionar la salud mental de los equipos docentes y directivos, ¿cierto? El agobio laboral, las exigencias, etcétera. A grandes rasgos. Paola, pero a tu juicio, en este minuto pareciera ser que la salud mental es uno de los temas relevantes que está sobre la mesa en todos los lugares de este país, ¿no? Por el tema de la pandemia. ¿Tú ves realmente que se ha afectado en cuanto a los niños y en cuanto a los docentes el tema de la salud mental? Totalmente, totalmente. Tenemos que tener en consideración que uno de los espacios más importantes de socialización que tienen los niños y niñas es el espacio educativo, es el colegio, la escuela, es el compartir con sus compañeros, tener relaciones interpersonales con otros adultos que no son los adultos de su propia familia. Entonces, sin duda ha habido una afectación emocional y mental, producto del encierro, ¿verdad?, de la falta de instancias sociales, por decirlo así, incluso el hecho de salir a comprar o jugar, ¿cierto?, en los pasajes, en las plazas, todo claro. Eso se ha visto afectado, y en los niños y en la conducta se ha notado, ha sido evidente. Pero Paola, hay un tema que a lo mejor puede ser, no sé si será relevante la pregunta o no, pero si ustedes en este minuto están tratando de prevenir, ustedes como equipo previenen y hacen los esfuerzos para prevenir este tipo de situaciones, ¿qué pasa con ustedes en lo personal? Porque ustedes reciben muchísimas cosas, o sea, ustedes son como la pared que donde están todos los problemas psicosociales, emocionales, etcétera. ¿Y a ustedes eso no les afecta mucho? Mira, voy a ser súper honesta, de que nos afecta, claro que sí, somos humanos primero que todo, entonces se trabaja en base a la problemática finalmente. Nosotros, lógicamente como equipo, y yo creo que la gran mayoría, si es que no todos los equipos de Habilidades para la Vida, trabaja también con espacios de autocuidado, con pautas de autocuidado, justamente para prevenir que todo lo que uno va conociendo, ¿cierto?, de las distintas realidades. Hay que recordar que además el programa interviene en comunidades que son altamente vulnerables. Entonces, lógicamente hay una afectación emocional que hay que trabajar y hay que prevenir que eso no desencadene un problema también en los equipos después. Claro. Así que sí. Ah, ya. Oye, Paola, ustedes cuando pesquisan a un niño, le hacen un seguimiento, digamos, hasta, no sé, ¿hasta qué edad le hacen? ¿Los 18 años o cómo es el proceso? Lo que pasa es que eso va a variar según la intervención del programa. Como te decía, hay tres tipos de programa, por decirlo de alguna forma, que claro. Son el 1, el 2 y el 3, dependiendo del ciclo en el que se interviene. Por ende, el 3 en este caso, que interviene en enseñanza media, trabaja con niños hasta los, digamos, 17 años y 11 meses, pero si hay estudiantes, por ejemplo, que son mayores de edad, también se considera. Sin embargo, la mayoría de las veces, en esos casos, si hay algo que agrave la situación, por decirlo de alguna forma, o hay una condición ya como médica, por decirlo de alguna forma, obviamente ahí interviene la red comunal de salud mental, y el programa también hace eso, ¿cierto? Como vincular a las personas, a los estudiantes, a quien necesite la atención con la red comunal de salud mental. Yo tengo entendido que acá en Puente Alto la red de salud mental, o las redes que tiene Puente Alto, la municipalidad de Puente Alto, son bastante buenas. Hay bastantes redes que en realidad acogen, orientan y ayudan y previenen a los jóvenes y también a los adultos mayores, etcétera. Pero ustedes están trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes. Tengo entendido, Paola, también que este es uno de los problemas, perdón, de los programas que hay a nivel mundial, uno de los mejores, y que uno a veces ni siquiera aquí en Chile lo aprecia. Dice, ah, sí, Habilidades para la Vida, claro. Pero a nivel mundial es un programa que está prácticamente en la primera línea, reconocido como uno de los mejores. Claro, lo que pasa es que nace a partir de estudios que son súper importantes en Harvard, por grandes psicólogos y psiquiatras, y en base a esos estudios es que se lanza esta, inicialmente piloto y ya luego como un programa establecido. Y sí, pues tiene una muy buena fundamentación y justificación teórica, por decirlo así. Paola, ¿y eso es reconocido por la autoridad o no? ¿Es reconocido inclusive por los colegios, digamos, como un elemento importante dentro del desarrollo de los niños y de pesquisar, digamos, posibles problemas de estos niños que pueden tener en el futuro? Claro. Mira, esto finalmente igual va dependiendo de qué tan cercana es la información de las propias escuelas o de las personas que son como intervenías, por decirlo de alguna forma, por el programa. Nosotros al presentar el programa, lógicamente, hacemos una muestra general del origen, desde dónde viene, cómo se fundamenta y se justifica. Pero la información está al alcance de todos también igual. Ah, tú perfecto. Sabes que Internet también es una herramienta que sirve mucho para socializar información, y esa información está disponible para quien la quiera buscar. Uno en Google busca programabilidades para la vida y aparece. O sea, yo, mire, estamos en el programa conversando de educación hoy día del Colegio Estela Segura, y estamos conversando con Paola, que es una trabajadora social, entiendo yo, Paola, ¿o no? ¿Estoy bien? Sí. Que está a cargo de un programa tremendo, fabuloso, que cada uno de nosotros debería conocerlo un poco más a fondo, porque es una ayuda tremenda que se le está dando hoy día a los niños pequeños, pesquisando posibles situaciones problemáticas cuando crezcan un poquito más. Además, también, Paola, yo veo que ustedes se esmeran tanto en motivarnos a nosotros. O sea, ustedes nos motivan a nosotros, porque a veces nosotros somos también... A lo mejor o estamos un poco desmotivados y todo, y ustedes nos llaman, oye, mira, hagamos esto. Y fíjate que las actividades que ustedes han hecho son realmente fabulosas, que han ayudado tremendamente a mis colegas, que lo estoy viendo, y a las colegas que están de primero a cuarto básico, que están encantadas con el programa. ¡Qué bueno! Bueno, parte de nuestra intervención también tiene que ver con eso, con recordar... En el fondo es... La invitación es a que no hay que olvidar que la vocación muchas veces se ve afectada y se ve sesgada por el agobio y por el cansancio, ¿no? Eso yo creo que le pasa a todos los profesionales y trabajadores en general, no solo del área educativa. Entonces, el programa también tiene una propuesta que va por ese lado, que es que no solo las herramientas académicas son las que funcionan para hacer un buen trabajo de docencia, por ejemplo. Paulita, oye, te agradezco tremendamente esta entrevista. Creo que ha sido tan alumbradora para nuestros auditores y para nuestros apoderados que nos escuchan jueves a jueves. Y quizás podría ser en una próxima oportunidad también poder contactarnos y contar nuevas situaciones que pueden ser motivantes para los colegios, para los apoderados, para los niños. Y también dar a conocer este programa tan maravilloso como es Habilidades para la Vida. Yo te agradezco, Paola, y me gustaría que tú... Te dejo los micrófonos para que tú te despidas de nuestro público. Gracias. Primero, darte las gracias también por esta oportunidad. Yo creo que es súper importante que recordemos que el proceso educativo no solo está dentro de las aulas, ¿verdad? Es responsabilidad de todos quienes convivimos con los niños y las niñas. Y finalmente no se nos puede olvidar que hay un área muy humana y muy, muy natural de todos y todas, que son las relaciones entre las personas, ¿verdad? Los valores... y la necesidad que tenemos de ser mejores. Y eso es lo que busca finalmente el programa. Así que a todos invitados a que se informen, a que nos pregunten. Tenemos redes sociales, hay un canal de YouTube y también hay un grupo en Facebook. Nos encuentran como Habilidades para la Vida Puente Alto. Así que súper invitadísimos a que nos conozcan. Oye, Paola, te agradezco muchísimo. Hoy día estuve en una capacitación que ustedes nos dieron y fue realmente increíble. Es posible que ahora cuando converse con mi auditorio y les cuente lo que ustedes nos hicieron, y les voy a pedir que hagan el ejercicio, a ver si lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Fue muy lindo. Super. Y te agradezco tanto el poder contar con tu opinión, Paola, para poder, te insisto, motivar a la gente, motivar a los profesores, motivar a los colegios, motivar y darte gracias también públicamente a la labor que ustedes están haciendo tan maravillosa por los niños de este país. Muchas gracias. Agradecida también, y súper satisfecha con el trabajo hecho hasta ahora. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Paulita, que te vaya muy bien, y muchas gracias nuevamente por el contacto. Que estés bien. No hay de qué. Gracias. Chao, chao. Chao. Bien, pues sigo, Paola, ¿no es cierto? Una invitada que teníamos acá en Radio Puente Alto, que es tremenda. Es una profesional de primera línea en la cual está ayudando, ¿verdad?, con su equipo, con psicólogos, etcétera, a los niños, haciendo pesquisas para que los chiquillos en realidad puedan vivir mejor el día de mañana. Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros hoy día? Que los chiquillos sean felices. Hoy día es fundamental ese tema. Si no hay, no está la posibilidad de ser feliz, ¿de qué vamos a hablar después? ¿Cómo se van a desarrollar esos niños cuando han crecido en hogares a veces que están complicados, situaciones que han vivido, digamos, y si nosotros no los acogemos y no les damos la mano, no los levantamos, como es este programa de Habilidades para la Vida con estos equipos de profesionales de primera línea que están trabajando día a día, fíjese usted, día a día con los niños para mejorar la salud mental y también de los profesores, porque se reúnen con los profes una vez a la semana o cada 15 días y trabajan todo este tema que tiene que ver con la situación de Habilidades para la Vida. Así que fue un contacto súper bueno muy aclarador, y también creo que cada uno de ustedes debería hoy día de tomar, ¿no es cierto?, las redes sociales y ver qué es lo que es Habilidades para la Vida, y motivar a sus profesores, motivar a sus apoderados, motivar a los colegios para que también puedan ingresar voluntariamente este programa tan maravilloso como es Habilidades para la Vida. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Estamos viendo el tema de las habilidades sociales o las habilidades interpersonales, o también decir cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo se relacionan cada una de las personas con las otras personas, cómo se escuchan, cómo se entienden. Y para eso hay un tema que es súper relevante que me gustaría poder planteárselo a ustedes también como elemento importante para que lo tengan en cuenta. Es una opinión, digamos, es una forma de ver cómo cada uno de nosotros, los seres humanos, se relaciona entre sí. Y hay, obviamente, relaciones que son muy importantes, todas son importantes en realidad, pero hay algunas personas que cuando están con otro no lo ven de la misma manera. Y para eso yo creo que hay que tener en cuenta cuatro cosas que son fundamentales. Cuando hablamos de este tema son muy, muy importantes tener en cuenta las cosas que yo les voy a decir ahora y que no son idea mía, sino que hoy día están muy estudiadas, sobre todo por una persona muy importantísima chilena, una estudiosa de primera línea que se llama Nina Bravo, que dice que el éxito de las personas en las relaciones sociales o en las habilidades sociales o la interacción entre las personas tiene que tener claras las siguientes cosas, dice ella. Lo primero, cada persona, cada ser humano siente estímulos del medio ambiente y del otro, ¿verdad? El estímulo de la persona, del animalito, etcétera, se estimula uno. Cuando va por algún lugar, ve a una persona, ¿verdad? Y uno, si es amigo o no es amigo, esa persona lo estimula, se saluda, no se saluda, conversan, no conversan, etcétera. Entonces, una de las primeras condiciones que dice Nina Bravo hoy día para mantener estas relaciones sociales estables, en buenas condiciones, es sentir el estímulo, pensar, después actuar. Porque sucede de repente, estimados auditores, que hay personas que sienten el estímulo, no piensan y actúan. Y después que actúan dicen, pucha, le embarré. Oh, ¿por qué habré hecho esto yo? Entonces, es muy importante cuando nosotros tengamos esas situaciones en las cuales estamos relacionándonos con otros, tener siempre presente que esas tres cosas, sentir, pensar y actuar, son fundamentales. Hay otras personas que sienten, piensan y nunca actúan. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona que está en la calle y que en realidad tiene, está muy desprotegida y que tiene, imagínese un día con lluvia, un día con como ahora frío, y que esa persona le diga, usted sabe, tengo hambre, usted sintió el estímulo de esa persona, piensa, esa persona tiene hambre, y si actúa, usted va y le va a dar, no sé, un sándwich, le va a comprar algo para que pueda saciar el hambre. Ese sería el camino correcto, ¿verdad? El sentir, pensar y actuar. Pero muchas personas hoy día, esa persona siente el estímulo, piensa el estímulo, pero queda ahí nomás, nunca actúa. Entonces, básicamente, para que nosotros como seres humanos podamos tener presente que esta relación que debemos tener, insisto, estimados auditores, esta relación humana en que cada uno de nosotros tiene que compartir con el otro, porque tenemos la necesidad de compartir, somos seres que tenemos la posibilidad de compartir con otros, solos no podemos vivir. Muy importante tenerlo presente. Entonces, estas tres cosas son fundamentales. Y la cuarta, qué maravilloso es que pensemos en la cuarta. Cuando decimos la cuarta, aprender a vivir juntos. Y la pregunta que nos hacemos de repente nosotros, ¿estamos aprendiendo a vivir juntos o estamos segregando a las personas en poblaciones marginales, en poblaciones que tienen una condición económica mediana y que tienen una condición económica alta? Porque hay personas, ¿verdad?, que no viven o no quieren o no saben o no sé por qué, no se quieren juntar con personas de condiciones sociales diferentes. Entonces, el aprender a vivir juntos significa que tenemos que aprender a vivir juntos todos. Los ricos, los pobres, los medianos, etcétera. Todos debemos vivir juntos. Y no segregar. Ustedes saben hoy día que este país es uno de los países en donde existe una gran segregación. Existe uno de los países más, digamos, no inclusivos de América Latina. Entonces, cada uno de nosotros hoy día tiene que pensar para adentro. ¿Estamos aprendiendo a vivir juntos? Hay una película que yo se la recomiendo mucho. Hoy día se lo conversaba a mis alumnos, le decía, chiquillo, vean, por favor, una película que se llama Machuca. Véanla. Es una película tremendamente linda, en donde dos niños, juegan sin importar la condición social ni económica de ellos. Pero son los grandes, los adultos, que le ponen trabas a esa condición y a esa situación de amistad que generaron esos dos niños. Por lo tanto, importante. Vean esa película. Ese sería un elemento importante en donde cada uno de ustedes podría entender, ¿verdad?, que las relaciones sociales, las relaciones interpersonales son tan importantes, sobre todo hoy día que estamos en este tipo tan grande que no podemos salir y que tenemos una pandemia que nos está agobiando día a día. Siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir. Continuamos acá en Radio Puente Alto con el programa Conversando Educación en este día 24 de junio, San Juan. No olviden ustedes hoy día que San Juan. Recordando a los Juanes, a todos los Juanes, Juan Alberto Miranda, Juan Díaz, Juan Macaya, hay varios Juanes hoy día que tenemos que recordar, y que cada uno de ellos en realidad representa algo importante para cada uno de nosotros, porque es un familiar. Cada uno de ustedes tiene, debe tener un Juan hoy día en su familia, que es un nombre muy importante que se ha dado mucho. No se olviden que Juan fue el apóstol amado de Cristo también. Nunca hay que olvidar eso, ¿no? Y hay un libro muy hermoso que eso así lo relata. Juan, el discípulo amado. Bueno, siguiendo con el tema este de las relaciones, ¿verdad? Y cómo cada uno de nosotros nos relacionamos, también viene la reflexión y lo que uniéndolo con lo que teníamos la semana pasada, ¿verdad? En donde decíamos y hablábamos de la tercera edad y de las mujeres y de las mamás y de etcétera, etcétera. Es tan importante que en estas relaciones interpersonales tengamos en cuenta también no solamente a un grupo etario, sino que sean todos los grupos etarios. A mí me tocó ir a ver a una persona, más o menos de 85 años, y sabe la alegría que me dio de ver a toda su familia reunida junto a él, toda, en donde sus hijas, sus nietos, sus hijos, estaban reunidos en torno a él y conversando con él, y él le contaba cosas del pasado. Imagínense usted 85 años atrás, con una lucidez tremenda. Entonces, es muy importante que en este tipo de relaciones interpersonales que cada uno de nosotros va urdiendo, porque esto es como una telaraña, ¿no? Que usted va generando amistades, situaciones, etcétera. Yo creo que no deben dejar de lado nunca a las personas de la tercera edad. Yo creo que las personas de la tercera edad hoy día son muy importantes que también se integren a este desarrollo psicosocial, a estas relaciones interpersonales, a este desarrollo social, porque ellos también tienen mucho que entregar a los jóvenes de hoy día. Por eso que es importante acordarse de ellos y no dejarlos arrumbados como un traste viejo, sino que dejarlos en la primera línea, porque son personas que han dado lo mejor de sí para formar a este país, a esta familia y a este pueblo tan querido como es Puente Alto. Entonces, muy importante que cuando hablemos de esto, no dejemos atrás a los a nuestros adultos mayores, que en realidad ya ellos han cumplido su etapa y que hoy día están descansando y contando su experiencia a sus nietos, a sus hijos, para poder también ir mejorando cada día más la vida familiar. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber será de ti. Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida no atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Son las 5 de la tarde prácticamente, ya son las, van a ser, faltan 6 minutos para las 5 de la tarde. Estamos en el programa Conversando Educación, acá en Radio Puente Alto, en el 107.5, en lo más alto del dial. Este es un programa del Colegio Estela Segura de Puente Alto, que sale al aire todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, y tiene por finalidad contarle a ustedes, conversar con ustedes, qué es lo que sucede en los colegios, cómo funcionamos, y también tratar temas que sean de relevancia para nuestros auditores, Y hoy día estamos tratando un tema que es muy relevante, como son todo esto de las relaciones interpersonales, cómo las personas hoy día se relacionan. Pero aquí cabe también otra cosa que es súper importante. Está bien, todos nos relacionamos, pero ¿qué pasa cuando en esas relaciones se quiebran? Cuando esas relaciones pasa algo, cuando hay situaciones en las cuales hay enojo, en donde esa relación tan hermosa que puede haber tenido, ¿no es cierto?, se quebró y cada uno se va por su lado y cada uno se enoja. Aunque algunas o algunos se sorprendan, son muchas las personas que son incapaces de expresar sus sentimientos y mucho más las que no saben pedir disculpas, ni siquiera a través de una carta, no piden disculpas. Es importante el pedir perdón. Cuando yo me equivoco, yo creo que es importantísimo hoy día decirle al otro, oye, discúlpame, me equivoqué, creo que fue un error garrafal que hice, no sé, pero usted puede pedir disculpas y eso creo que es importante y acá lo estamos viendo. Pero hay muchos también que les cuesta pedir disculpas. Y el pedir disculpas, a veces los varones creen que se sienten menos hombres. No, el pedir disculpas lo hace más hombre, lo hace más persona, lo hace más humano. Es cierto que todos los daños no se pueden reparar pidiendo perdón. Porque hay daños irreparables, sobre todo a veces daños de amor, de engaño, cuando una pareja a otra le engañó, ¿no es cierto? A veces son cuestiones irreparables. Pero muchas veces cuando nuestra pareja se siente decepcionada, bastaría con pedirles perdón, en forma sincera. Cada uno de nosotros puede pedir perdón. En esas relaciones que cada uno maneja, las relaciones interpersonales, creo que es importantísimo la capacidad de poder pedir disculpas. Me disculpas por lo mal que me porté, me disculpas porque hice tal cosa y no me di cuenta. Y ahí viene también lo que yo les decía anteriormente, que para tener una buena relación tenemos que sentir, pensar y actuar. No solamente actuar sin pensar, y eso creo que es malísimo para este tipo de relaciones interpersonales. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto pedir disculpas? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Tal vez nos da miedo reconocer nuestros errores? ¿Será eso? ¿Será que yo no pido disculpas porque me da miedo que reconozcan el error que yo cometí? ¿Y mostrar nuestras limitaciones para que en un futuro no sea utilizado en nuestra contra? Estamos limitados, ¿no es cierto? No, yo no quiero pedir perdón porque en definitiva si lo pido la otra persona va a decir que estoy yo sintiéndome mal, yo me estoy menoscabando como persona, etcétera. Por eso es una perspectiva de las relaciones basada en la idea hoy día de pedir disculpas. Creo que tenemos que pedir disculpas, tenemos que nosotros acostumbrarnos a decirle al otro, oye, discúlpame, oye, por favor, creo que voy a hacer lo mejor, no quiero causar daño. Por eso es importante que nosotros pidamos disculpas. No se olvide, estimado auditor, que nosotros no somos perfectos. Nosotros siempre vamos a cometer errores y de los errores se aprende. Eso es maravilloso. Del error se aprende. Si yo no aprendo, significa que en realidad no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Tengo lo más bello y me da felicidad. En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Bien, pues, estimados auditores, estamos llegando ya prácticamente a la mitad, pasadito a la mitad del programa Conversando Educación, acompañándole en esta tarde gris. Ojalá llueva, dicen que mañana va a llover muchísimo. Y también esperando algo importante hoy día. Estamos esperando algo que realmente es significativo para nosotros, como es el tema de los partidos de Chile hoy día, ¿no es cierto? Vamos a ver ese partido, creo que a las 8 de la noche, y vamos a esperarlo con ansias, porque en definitiva hoy día se piensa que si Chile gana, prácticamente quedaríamos en el primer lugar, y eso sería maravilloso. Y eso también tenemos que ver, que también aquí tiene que ver el tema de las relaciones interpersonales, porque nadie de ustedes ve el partido solo, nadie se encierra con un televisor en su pieza y no comparte con nadie, y lo ve y grita. No, nos juntamos a ver el partido, pues nos juntamos, invitamos a los amigos, invitamos a la señora, invitamos a nuestros hijos, ¿verdad? Oye, siéntate acá, vamos a ver el partido, y entre todos, socialmente, estamos viendo un partido. Y ahí se producen algunas discusiones, no, mira, sabéis que yo creo que le embarró, el jugador tanto, debería, etcétera. Y ahí comienza una relación tan hermosa, tan rica, de relaciones interpersonales, con una cosa tan simple de repente como no son los partidos de fútbol. Entonces todo eso hoy día tiene que ver con esta capacidad, con esta situación en la cual las personas nos tenemos que entender unos a otros. Así que hoy día tenemos una oportunidad única, única, mire lo que le estoy diciendo, tenemos la única oportunidad hoy día de poder ejercer, digamos, ejercitar nuestras relaciones interpersonales cuando estemos viendo el partido. Y eso es maravilloso, sobre todo cuando nosotros nos juntamos la familia y como familia estamos viendo el partido. Eso es lo que yo creo que es importante hoy día a través de todo esto que tiene que ver con el ser humano, ¿eh?

hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Bien, estimados amigos, estamos con una persona erudita, una persona que en realidad conoce temas que son muy importantes, sobre todo los temas que son relevantes y escabrosos, como esto de cómo las personas se relacionan, cómo cada una de las personas hoy día puede relacionarse con el otro y especialmente cómo cada una de las etapas, de las edades, y cada una de ellas se relaciona, por ejemplo, los viejos con los jóvenes, los profesores con los niños, etcétera. Estamos hablando de esas relaciones. Don Mario, ¿cómo le va a usted? Muy bien, pues. Aquí estamos con frío. Con frío, pero hay que abrigarse nomás para el frío. Esa es una de las cosas, de las máximas que podemos tener. Mario. Así es. Estamos tratando un tema, estamos conversando con nuestros auditores de un tema que es relevante, que son de las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, y hoy día, por ejemplo, que se ve que estamos en un proceso más complicado como es la pandemia. ¿A juicio tuyo las relaciones interpersonales o sociales con esta pandemia se han agudizado, se han mejorado? ¿Cómo lo ves tú, como un experto en esto? Mira, yo puedo opinar desde en este tema, que es muy entretenido, muy interesante, desde la perspectiva filosófica, porque hay muchas maneras de enfocarlo, de abordarlo, pero quizás pueda aportar más bien cómo la filosofía a través de la historia, porque tú sabes que la filosofía como herramienta del pensamiento humano, del desarrollo humano, tiene ya casi 2.500, 2.600 años. Entonces, con 2.600 años de pensamiento, de reflexión, algo la filosofía podrá decir, sobre todo esta nueva generación que es un poquito más, no quiero hablar contra lo emocional, pero que ha primado más lo emocional, visceral, más que lo emocional racional. Así es. Porque si hay algo que la filosofía nos ha ido enseñando, es que somos seres emocionales. Antes era distinto, antes se pensaba distinto, pero hoy día, con todo el tema de la neurociencia, hemos aprendido que la emoción, o sea, que los seres humanos somos seres emocionales que están aprendiendo a pensar. No somos seres pensantes. Nosotros, recuerda que en el proceso evolutivo, partimos desde los homínidos o de los primates, así desde es. El origen común, y eso es visceral, eso es emocional, eso es piel. Hemos aprendido a llegar a ser homo sapiens, es decir, hombre que piensa, y hoy día el homo sapiens sapiens, el hombre que piensa y piensa. Entonces, pensar es una actividad que algo tiene que decirle a las generaciones modernas, contemporáneas. Y cuando hablamos de las relaciones interpersonales, hay tres conceptos que están contenidos ahí en esa afirmación, en esa frase. Mario, una pregunta pequeña para darle color a esta cosa. Cuando Maturana, tú nombraste a Maturana ahora, y cuando Maturana dice que el ser humano actúa más por emoción que por la razón, tú, y que las decisiones efectivamente son todas emocionales y prácticamente muy pocas racionales, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Estás de acuerdo con Maturana, siguiendo tu principio? Mira, cuando hablamos de Maturana, recuerda que Maturana fue nominado a Premio Nobel en Ciencias, pero fue refutado por su teoría, y yo desde la perspectiva de la filosofía lo asumo y lo abordo, ¿ya? La teoría de la autopoiesis. De la poiesis, sí, autopoiesis. El verbo poieo, verbo griego, significa hacer, fabricar, construir. Y él sostiene que la neurona, voy a decirlo de una manera muy, muy simplona, la neurona se, o las células se autoconciben a sí mismas como seres pensantes, es decir, ellas se autoconstruyen. Se autoconstruyen, y desde sí. ahí van creciendo. Y no fue aceptado eso. Pero efectivamente, las decisiones... es distinto a lo que tú planteas. La decisión no es un acto emocional, la elección es un acto emocional. ¿Ya? Primero elijo como acto volitivo, natural, porque me gusta, me atrae, me interesa algo y yo avanzo, me agrada eso. Y yo voy para ese lado y eso se llama elección. Pero después de elegir, yo tengo que dar el paso y decir, ¿me quedo con esto que me gusta o no me quedo con esto que me gusta? Y ahí entra la razón. Y ahí está la razón, que es la decisión. Ahora, la razón por sí sola no es un componente, una virtud, sino la razón que está rigurosamente trabajada. Eso es pensar. Entonces, cuando hablamos de las relaciones interpersonales, correcto, hablamos de un tipo de relación. La palabra relación dice referencia a, hay una referencia hacia un, es como un punto de vista, es como un referente, un punto en el que yo uso como referente. Entonces, la relación implica que yo me oriento, hago referencia a algo, y si es una relación interpersonal, yo como sujeto que se concibe a sí mismo como un ente superior, por ser racional, claro, me direcciono hacia algo o hacia alguien. Y cómo yo me relaciono va a depender de mi historia. Por ejemplo, yo, Mario Torres, nacido y criado en Puente Alto, que me relaciono con un individuo nacido y criado en Macul, y en un lugar muy pobre de Macul, con alguien que se crió en un lugar muy pobre de Puente Alto, y se vinculan, hacen referencia uno a otro y se relacionan entre ellos, interpersonal, esa relación está matizada, está traspasada por la cultura y por la historia. Entonces, cuando hablamos de relaciones interpersonales, estamos hablando primeramente de un sujeto, de una persona que se vincula de una manera positiva o negativa de acuerdo a su propia historia y su propia vivencia con otro. Entonces, por ejemplo, tú y yo, que conversamos diariamente, que nos relacionamos diariamente, tenemos posiciones distintas, visiones distintas, pero si no las pensamos en la reflexión común, si no las conversamos racionalmente, la emocionalidad puede hacer que esta relación se vea destrozada. Eso se nota hoy día, por ejemplo, en la concepción de pareja. No quiero hablar del matrimonio porque el matrimonio tiene que ver con matices culturales. Claro, pero sí, estamos hablando de relaciones de pareja. Un chiquillo y una chiquilla que se gustan, que se atraen y solo se vinculan de esa manera, están destinados o orientados al fracaso como pareja, como relación interpersonal. ¿Por qué? Porque van a terminar simplemente destrozándose porque su relación es solo emocional. No está el componente de la razón cognitivo, intelectual, de poder conversar qué nos está pasando. Y esa es la gran crisis que yo veo hoy día en nuestra sociedad. ¿Y en la familia, y por Mario? Eso, y en la familia, cuando se destrozan entre ellos, es porque nunca, nunca han tenido una relación interpersonal, sino tienen una relación interindividual. Yo pienso lo que pienso por mí, para mí, conmigo, y tú tienes que adaptarte a lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque yo soy eso. Eso no es personal, eso es individual. Y eso tiene que ver con esta sociedad neoliberal, que estamos viviendo, donde el consumo, donde la plata, donde el tener, está por sobre los demás. Eso tiene que ver con la emocionalidad. Así me parece. Por eso la doctrina que sostiene el neoliberalismo, el capitalismo, es una doctrina inhumana, antihumana, atea, desde la perspectiva religiosa, y perversa. Y un creyente no puede estar de acuerdo con ese tipo de doctrina porque atenta contra las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo único que busca es individualismo. Claro. Tú eres el único que vale. Y si tú tienes plata, vale más que otro. Eso es precisamente lo más violento que rompe todo el desarrollo humano, la historia de la evolución humana. Y alguno me dirá, ay, los comunistas, porque hoy día tú sabes que la cantinela de los comunistas, porque hay algunos que son medio taraídos de intelecto, claro, limitaditos, sí. Es que todo es comunismo, una falacia, una tontera. Bueno, el marxismo, el socialismo, el comunismo, como doctrina, también atenta contra las relaciones interpersonales. Yo es lo que veo desde la perspectiva de la filosofía. Hoy día tenemos, creo yo, Fernando, ¿sí?, una gran oportunidad de poder conversar juntos, pero no para anular al otro con mi opinión, sino para buscar en el otro algo que yo no tengo. Tú tienes algo, Fernando, que te hace único. Y así yo, es distinto de ti, que soy único, imagínate el aporte que tú me puedes hacer, el aporte que yo te puedo hacer. Así es. Por tanto, la relación interpersonal tuya conmigo es de una oportunidad de crecimiento impresionante. Yo creo que una visión desde esa perspectiva creo que nos puede hacer avanzar en una sociedad un poquito más humana. Mario, esa situación que tú dices, que yo te encuentro toda la razón del mundo, ¿será de repente que nosotros no queremos aprender del otro por orgullo, por vanidad, por envidia? ¿Cuál será, a juicio tuyo, digamos, una opinión? Comprométete a una opinión. Yo creo que es más básico todavía. Yo no creo que cuando alguien dice que por vanidad, por orgullo, es como que está situando la vara muy alta. Ya. Yo creo que está más abajo, más abajo. Simplemente porque soy un simio. Simplemente porque soy muy básico. Y solo me he dedicado en mi vida a fomentar y a desarrollar en mí solamente mi vida, mi visión, mi plata, mi posesión, mi gusto, mi emoción, y el resto se tiene que adaptar conmigo, ¿no? Yo creo que eso es más básico todavía. Yo creo que tenemos mucho que crecer. Yo creo que estamos en un desarrollo de inhumanización tan fuerte, sobre todo si tú miras hoy día a la gente tiene celular. No, yo siempre he dicho, los celulares tienen gente, no personas, así es, pues. Si tú los miras, son tan esclavos que no saben vivir sin un celular, no saben. Uno dirá, oye, es que la tecnología, sí, pero la tecnología es mía, yo no soy de ella. El celular es mío, yo no soy de él, yo no soy esclavo, yo soy libre. Yo decido, no solo elijo, yo decido cuando lo corto, cuando lo suelto de mi mano. Y tú le quitas un celular a un cabro de la mano hoy día, te matan. Sí. Es una complicación tremenda. Sí. Mira, los celulares, la tecnología, tú sabes que yo soy súper computín, me encanta la tecnología y todo eso. Y ando siempre buscando más tecnología, pero la tecnología puesta es como una gilet en manos de un mono. Así es. No, lógico, sí, claro. Sí. Bueno, este tema da para mucho. Oye, Mario, dime nomás, no quiero cortarte la inspiración. Yo creo que no es solo aquí, no es, alguno dirá, esa es su opinión, no, sino es mi opinión. Yo por eso dije 2.500 años, 2.600 años de reflexión, de historia, de trabajo, de pensamiento. No me dejo llevar por una emoción pasajera de opinar. La opinión, esa se la dejamos a los intelectos más limitaditos. Mario. No, yo estoy hablando de algo más profundo. Mario, fíjate. Pero a mí me interesaría también una opinión tuya en esta relación interpersonal. ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Tú crees que en este minuto estamos creciendo, nos estamos disminuyendo como familia? ¿Cómo lo ves tú, la familia? Es que aquí tiene que ver con las concepciones de familia. Si yo hablo de familia tradicional, culturalmente tradicional, papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, claro, la familia se ha ido destrozando desde esa perspectiva. Pero cuando uno mira un poquito más amplio y dice, ¿qué es lo que hace y nos hace familia? Esta vinculación que fue afectiva y efectiva, emocional, profunda, histórica, cultural, de vivir y construir juntos, yo creo que hemos ido aprendiendo a remar juntos, pero hemos ido aprendiendo. No es que aquí ya estemos remando juntos para el mismo lado. Todavía nos falta mucho, pero yo creo que, insisto, en esta concepción economicista de la vida, en que todo tiene un precio, todo tiene un valor. Por ejemplo, no podemos hacer cuarentena porque tenemos que salir a trabajar porque hay que vivir. Claro. Sí, pero tú vayas a salir a trabajar y no vayas a vivir igual, porque tú trabajas mientras los ricos siguen aprovechándose de ti y siguen haciéndote creer que tu trabajo engrandece al país. No es verdad, si eso no es verdad. Entonces, la familia obviamente que se ve resentida en la pandemia, se ve herida, se ve llena de traumas, y son traumas voluntariamente aceptados porque somos esclavos. Si yo insisto, diría, la esclavitud la cambiamos por los contratos de trabajo, pero la gente, los empleadores no tienen empleados, tienen esclavos. Oye, Mario, y nos obligan a trabajar. Entonces la familia obviamente que se ve resentida en esto. ¿Y qué? No soy comunista. Los que escuchan no digan que es comunista, yo soy anticomunista. Oye, Mario, pero ¿qué tiene? Yo, fíjate que lo que usted, yo considero que es exactamente lo que pienso yo también sobre lo que tú estás hablando. Pero en este minuto no crees, ¿qué factor tiene el colegio en eso? ¿Nosotros como colegio no estamos replicando un sistema social perverso también? Sí, obviamente. En los colegios están amarrados hoy día más que antes. Estamos amarrados. Primero nos traspasaron la responsabilidad de criar y educar a los chicos. Y nos traspasaron eso, por eso somos las nanas, pues, y los cuidamos. Pero si no hacemos lo que... Es que si nosotros no cumplimos con esa función, la Superintendencia de Educación es un monstruo que fue creado para fiscalizar y controlar. Obviamente que estamos obligados. No te olvides que el enfoque de la Superintendencia de Educación es el derecho del apoderado y del niño. Así no es. De la justicia. No así es. Justicia, es derecho. El derecho. Y no te olvides que obviamente la escuela lo que hace es replicar el modelo social, el modelo cultural. El currículum no es otra cosa que un montón de contenidos culturales que hay que traspasar. Y eso va a seguir siendo mientras las familias y los apoderados no entiendan su función dentro del proceso educativo. Entonces, obviamente, que nosotros reproducimos la cárcel nomás. Esto Michel Foucault, en el famoso libro Vigilar y Castigar, precisamente él hace un paralelo entre la escuela y la cárcel. Así es. Porque no te olvides que la escuela precisamente enseña lo que no es la sociedad. Es un mundo ficticio, fantasioso, donde se controla el pensamiento de los niños, donde no se enseña la creatividad, sino que un montón de contenidos que son evaluados sistemáticamente para poder controlar lo que saben. Y así el aparato estatal controla a la familia, pues, y a los niños. Es el control social que tiene. Bien. No, yo creo que es... Oye, Mario, ha sido súper rico. Mira, podríamos conversar 50 horas más esto, y yo creo que tus opiniones y tus propuestas son súper interesantes. A mí me gustaría ahora, porque tenemos que también nuestros auditores nos dicen, oye, ¿dónde está la música? Y me gustaría dejarte los micrófonos, Mario, para que te despidas de nuestro auditorio. Yo creo que sí, nos ha alumbrado muchísimo. Creo que ha sido súper rico el poder conversar contigo. Es importante las ideas que tú tienes. Yo creo que tienes toda la razón en lo que has hablado. Te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestros auditores. Sí, me quiero despedir de nuestros auditores y auditoras con una pregunta que yo le hago siempre. Para poder reflexionar, tú te tienes que detener y preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste tu corazón? ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar quién soy, quién estoy siendo, qué estoy haciendo y qué valor tiene mi vida para que yo me someta como un esclavo a un horario, a un contrato, que hay que hacerlo si uno lo tiene que hacer? Pero sobre todo detenerse y preguntarse, ¿quién estoy siendo ahora? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué piensa, qué siente mi corazón? Y después de eso, ¿qué responsabilidad tengo yo, auditor, en mi familia, para que mi familia sea un espacio en medio de la tormenta, de la dificultad, un espacio de acompañamiento, de apoyo? En el fondo es detenerse, pensar, reflexionar y conversar. Yo invito a los auditores a que hagan ese espacio. No va a ser bien al tiro, pero con el tiempo van a ver cómo empiezan a vivir una nueva manera de relacionarse entre ellos. Ha sido un gusto, Fernando, te agradezco igual mucho la invitación y sobre todo en el tema, y tú sabes que siempre dispuesto ahí a aportar en la reflexión con nuestros auditores. Oye, creo que así es que te lo agradezco. Muy importante tu reflexión, Mario, y también te lo agradezco muchísimo, y espero que nunca se nos acaba este tema de poder conversar y poder compartir con nuestros auditores tus pensamientos, que son maravillosos. Así que gracias, Marito. Sin ningún problema, un gusto. Que te estés bien. Saludo a tu gente. Muchas gracias, un abrazo. Que estés bien, chao. Ha sido Mario, nuestro compañero de trabajo, que en realidad es un hombre muy versado en este tema de las relaciones interpersonales, y sus opiniones son siempre muy, muy bien escuchadas. Creo que fue un contacto súper bueno y se lo agradezco tremendamente. Tu nombre y era mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas. Tu nombre. Conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre. Recuerdo y presencia que mitigan tu ausencia, esta soledad mía. Tu nombre como un rezo venero, tengo fe porque espero volverás algún día. Sientes susurrar y tu carita acariciar, bríndale vida tu cariño, pues mensajero de mi amor es él. todo mi amor. Si lluvia sientes tu caer y tu carita humedece, besa sus gotas y es mi llanto al no estar tú y amarte tanto, amarte tanto sin saber qué hacer. Aunque distante estés, tuyo es mi querer. No dudes más y espera. Distante estés, tuyo es mi querer. No dudes más y espérame. Vuelve tus ojos hacia el sol, o si prefieres hacia el mar, verás que el mar, mi amor, te lleva y el sol refleja mi dolor, todo el dolor al estar sin ti, al estar sin ti, al estar sin ti. Bien, pues bueno, ahora viene un poco el broche de oro de este programa, porque estamos terminando. Ya hemos conversado muchísimo en las relaciones interpersonales, hemos conversado con Habilidades para la Vida, con Paola, que nos alumbró muchísimo, con Mario, y así estamos tratando de conversar con muchas personas para que nuestros auditores también se puedan ir ir conociendo, ¿verdad?, pensamientos filosóficos de otras personas. Pero yo creo que lo importante hoy día es yo, Fernando Miranda Ulloa, quiero hacer un pequeño homenaje a Juan Carlos Paredes, que es nuestro director de la radio. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día es San Juan, pues. Es el santo de Juan Carlos. Y yo creo que es una fecha súper importante para poder dirigirle algunas palabras de cariño y de entrega que él ha tenido con la comunidad, el estar todos los días en la radio, el dirigir la radio, él prácticamente es el sedazo de la radio, es una persona que trabaja mucho y que en definitiva también merece que cada uno de nosotros podamos brindarle algunas palabritas. Yo quiero, Juan Carlos, saludarte hoy día, yo espero que me estés escuchando, saludarte con mucho cariño, porque en realidad tú eres el alma, el ser de la radio. Y eso es fundamental hoy día para todos los auditores de la Radio Puente Alto. Así que, Juan Carlos, un saludo muy cariñoso para ti y para tu familia, y espero que en este día, en este San Juan, yo no sé si hiciste la noche de San Juan ayer, porque tenía que ser la del 23, ¿no? Ir a debajo de una higuera a ponerte a tocar la guitarra, y aprendías a tocar la guitarra según las tradiciones del campo que se ven en la noche de San Juan. O pelar la papa, ¿no es cierto? Decían, bueno, yo pelo una papa entera, una media pelada y una peluda. ¿Qué papa saco yo? Así al azar. Todas esas cosas, Juan Carlos, son cosas que son importantes hoy día recordarlas, porque son de la tradición campesina. Pero más que eso, yo creo que es el cariño, el amor que tú le das a esta radio todos los días. Así que por eso, Juan Carlos, un saludo tremendo para un hombre tremendo como tú. Muchas gracias por tenerte como amigo, tenerte como director de la radio y como un hombre 10 de estos programas que se transmiten por la Radio Puente Alto.

yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad. El amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder. El amor es cuestión de piel. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir. Apróntate a vivir, olvídate de mí. Bien, estimados amigos, estamos llegando al final del programa Conversando Educación. Ha sido un programa súper rico. Hemos conversado de muchas cosas interesantes, sobre todo lo que nos conversó Paola, el tema de habilidades para la vida, cómo hoy día estamos tratando de poder, digamos, pesquisar todo.